Hola, mi nombre es Pascal y esta es mi proyecto personal de Hilda. Vamos con la cápsula de Alfur Aldrich. Su voz la hace Ramos Hardiker. Alfur es un pequeño elfo que se une a Hilda poco antes de mudarse a la ciudad de Trollberg para conocer el mundo más allá de su pueblo de elfos. Suele realizar numerosos informes de prácticamente cualquier suceso u evento que le resulta nuevo. También suele dar consejos a Hilda, así como acompañarla en sus aventuras. Firmó un contrato con su mamá para que le contara todo lo que pasaba y no hiciera nada peligroso, y eso hizo que se fueran a un portal. Cápsula de Hilda. Nos vemos luego.